del catálogo de LAN en Label Gallega, Otosio Rabudo. Vamos a hablar ahora por teléfono con uno de los responsables de esta discográfica virtual, con Dani. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Antes que nada, hablemos un poquito de Pito de Picasso. Es un grupo de Compostela, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se puso en contacto con ustedes? Bueno, pues de hecho es el grupo en el que, bueno, en el que soy yo. Ah, mira y tú. el otro creador de la Neclave, es el grupo en el que estamos. Y bueno, a partir de ahí, pues creamos la Netlabel para eso, para intentar difundir nuestra música y ya de paso pues a todos los amigos que fuimos haciendo estos últimos años tocando por ahí, pues también tener un portal donde poder descargar todos los discos de gente que conocemos y ampliar las miras a mucho más allá. Fíjate por dónde, no tenía ni idea de esto, ¿eh? Pero bueno, en fin, ha cuadrado Sí. bien entonces empezar por aquí. ¿Y cuánto llevan ustedes dentro del grupo Pito de Picasso entonces? Pues Pito de Picasso lleva funcionando 5 años, llevamos desde 2004, con un año de parón, y así un poco en serio desde finales de 2007, ya un poco centrados en el tema. Sacamos el año pasado el disco, hicimos 30 conciertos el año pasado, este año, bueno, se redujo un poco la cifra, pero bueno, a la mitad, pero aún seguimos ahí, y preparando otro disco para el año que viene, que evidentemente pues estará disponible en otro cerrado. Y ustedes practican, digamos, la vertiente más lúdica del punk y con unas letras, pues no sé, a mí, por ejemplo, las de las abuelas vengadoras me gustan bastante como han quedado. Pues sí, nos gusta, o sea, nos gusta mucho la música rápida y, bueno, sencilla, bueno, por momentos, pero sí, lo que teníamos claro es que las letras nos gusta un poco reflejar nuestra visión del mundo, en plan desde la ironía, el sentido del humor, que para nuestro gusto es lo que falta en muchos grupos, sobre todo de punk, que es el sentido del humor. Y entonces, como comentabas antes, ese sería el origen también de LAN el Label, ¿no? El interés de difundir la música de Pito de Picasso y de otros grupos amigos de ustedes. Sí, no solo de Pito de Picasso, sino que cuando creamos la web, pues la idea era hacer una net label en gallego con grupos de Galicia, pero también intentando conseguir grupos de fuera que quisieran, o sea, tanto a nivel nacional de España como europeo, bueno, o mundial, y intentar que dar a conocer. Por una parte, dar a conocer la música que se hace en Galicia hacia afuera, y por otra parte, música que se hace fuera, intentar a darla a conocer en Galicia. Y bueno, más o menos ahora mismo, aunque yo creo que el 90% del catálogo de Otosio es gallego, también hay pues un par de grupos del País Vasco, ahora pues igual tenemos algún portugués, y bueno, la idea es ir añadiendo, ampliando horizontes un poco poco a poco, ¿no? No llevamos ni siquiera un año funcionando. Y ese era el objetivo, ¿no? Más o menos yo creo que lo estamos consiguiendo, pero bueno, aún queda mucho por trabajar. En efecto, empezaron creo que a principios de este año 2010, pero ya llevan varias decenas de lanzamientos, así que la cosa marcha a buen ritmo. Sí, empezamos muy fuertes en enero, subiendo casi 2 discos por semana, incluso algunas semanas llegamos a hacer tres subidas. Lo que pasa que luego en verano la cosa se relajó un poquillo, pero bueno, lo que intentamos es consolidarnos ahora y alcanzar una subida por semana, que bueno, yo creo que este año vamos a cumplir la media, intentar eso, queremos conseguir la constancia para que todas las semanas haya alguna novedad, y bueno, en eso nos estamos moviendo. Siempre enviamos mails a grupos, que si vemos un grupo que pone a descargar su disco por el MySpace o vía Mega Bloas o Rapid, tal, siempre le ofrecemos la posibilidad de si le interesaría descargarlo con, o sea, que estuviera descargado en nuestro servidor, que es una forma, es una forma de tenerlo permanente. Y la verdad, yo creo que casi todos los grupos les parece buena idea y está cuajando bastante bien. Y en algunos casos hablamos de reediciones de discos que se editaron en su día en CD, ¿no? Sí, muchos discos, yo creo que casi todo el mundo, bueno, sigue editando en CD, tiradas más grandes o más pequeñas, pero bueno, el CD yo creo que sigue estando ahí, sobre todo para los grupos pequeños, por decirlo de una forma, siempre te garantizas en recuperar el dinero invertido, yo creo que siempre se recupera, aunque sea a través de los conciertos. Siempre vendes unos CDs aquí, otros CDs en otro concierto y tal, pero la forma de promoción, yo creo que, o sea, que te escuchen, que vendas 500 CDs y que te descarguen 3.000 personas, yo creo que, hombre, mi futuro para mí es la descarga gratuita, siempre también combinándolo con la edición en CD, que yo creo que son perfectamente compatibles. Y los conciertos también. Sí, claro, es que tener la distribución que haces por internet, al permitir la descarga, te facilita mucho que te conozcan, para luego, cuando te vean en directo, pues mucha gente ya tiene tu disco descargado, pero luego te lo compran en edición CD, si quedan, o sea, mucha gente que le gusta el disco, que le gusta la música que haces, el disco te lo compran físicamente, aunque ya lo tengan descargado. ¿Y todo esto es compatible con las licencias Creative Commons? Sí. Porque son grupos, quiero decir que si editan el CD con la SGAE y luego lo intenta poner en descarga con Creative Commons, pues bueno, a veces ahí tengo entendido que pueden surgir algunos conflictos. Bueno, nosotros, que sepamos, todos los grupos que, bueno, excepto uno, hay un grupo que no es licencia Creative Commons, pero bueno, es por afinidad, pues están dispuestos a regalar su disco, y de hecho su último disco, aunque hay en formato CD, ellos mismos lo pusieron a descargar en su propia página, y todos los demás son grupos que no están afiliados a la SGAE. Y bueno, aunque lo estén, a mí, bueno, sinceramente, siempre que tengas el consentimiento de que el propio grupo quiere difundirlo de esa forma, para mí no es, o sea, yo creo que no es piratería, ¿no? No, porque claro, pues no, sí. yo no cojo discos, los digitalizo y los pongo ahí, sino que yo siempre tenemos el consentimiento de todos los grupos que quieren participar en el proyecto. No, por supuesto, claro, si no, no sería una en el label, claro. Y en cualquier caso, ustedes se centran en el punk y el heavy metal, con todas las excepciones que pueda haber, pero sí que esos son los dos géneros que más abordan. Pues cuadra, es casualidad. La verdad, nosotros no queríamos centrarnos en ningún género en especial. Sí que es verdad que hay otras net labels en Galicia que quizá orientan un poquito más hacia el pop y bueno, música un poco por ese estilo, aunque también tienen formatos de literatura o audiovisual de licencia libre. Y nosotros lo que queríamos centrarnos es simplemente en la música y un poco barajando todos los palos. Lo que pasa que nos estamos dando cuenta de que la mayor cantidad, o sea, el género que más se autoedita es el punk, sin duda. Uh-huh. Es el género que más gente, bueno, que más gente apoya el formato de Creative Commons. Uh-huh. Y bueno, nosotros pues simplemente vamos subiendo lo que vamos consiguiendo para fomentar el catálogo, pero vamos, no es intencionado ni nada que hagamos, que seamos una net label de punk o de heavy. Nosotros intentamos abarcar todos los palos, o sea, da igual, a nosotros intentamos que nos dé igual el género que hagas, el idioma en el que cantes, el país del que vengas, o sea, a nosotros nos da igual, simplemente lo que nos gustaría es tener un catálogo extenso, ¿no?, para intentar centrar ahí, que sea un sitio donde puedas encontrar música gratis, de todos los estilos, y que cumpla todas las expectativas de todo el mundo. Uh-huh. Y entonces, la mayor parte de grupos que publican con ustedes, pues ya los conocían de alguna manera antes, ¿no? Pues sí, muchos grupos son grupos que son un poco afines a nuestro círculo, que tenemos contacto con ellos, tocamos con ellos alguna vez, coincidimos tocando en escenarios, en festivales, y nos vamos conociendo. Siempre solemos hacer buen contacto con todos los grupos que nos encontramos, y entonces siempre les proponemos la idea. Hay varios grupos que también ya habían editado con otras net labels. Pero bueno, siempre creen que donde más sitios esté su música, más publicidad, que eso también lo pensamos nosotros y nunca cerramos las puertas a nadie. Si tiene editado en otro, si tiene colgado el disco en otro sitio, como si lo quieres tener en 100 sitios a la vez, es mucho mejor para el músico, ¿no? Cuanta más promoción. Claro. Y en fin, una de las ideas que entiendo yo que hay detrás de Otto Serrabudo es difundir también un poco la lengua gallega, ¿no? Pues sí, también porque en Galicia se hace, últimamente ya se empieza a hacer música en gallego de todos los estilos. Cuando hace 20 años pues estaba un poco limitado a la música folk, y ahora bueno, ya la gente va entendiendo, va tomando un poco de conciencia con la lengua, y entonces ya se puede encontrar, ya desde los 90 se puede encontrar grupos muy variados de todo, de cantando en gallego de cualquier estilo. Y ahora ya es, vamos, ahora no sé cómo, o sea, a nivel de Galicia hay una cantidad de grupos espectacular, espectacular. Hay una cantera muy grande y mucha gente cantando en gallego, porque es un idioma que es muy válido para cantar. De hecho, es muy musical. Y entonces o sea, hay gente que se siente orgullosa de su lengua. Intentamos cantar en este idioma para darlo válido como cualquier otro. Claro, ¿por qué no? Pero me quedo con una cosa que has mencionado, la cantera que hay en Galicia en estos momentos, con esa cantidad de grupos, los que hay en Otto Serrabudo y muchísimos otros. Sí, o sea, yo, por ejemplo, en Santiago de Compostela debe haber como 200 bandas, y en Coruña y Vigo pues se puede multiplicar por dos o por tres. Y aparte de todos los pueblos, que cada pueblo en Galicia tiene sus tres grupos oficiales y 10 más que ensayarán por detrás. Se empezó a hacer un proyecto hace unos años de fomentar locales de ensayos públicos para que los grupos tuvieran sitios donde ensayar, y la verdad tuvo bastante buena acogida, y hay grupos vamos, en cada rincón. Bueno, vamos terminando, que tampoco podemos abusar mucho de tu tiempo, Dani, pero un poquito háblanos cómo ves la escena del Netaudio en Galicia, centrándonos entonces en la música libre, porque también hay mucho movimiento en ese campo. Están ustedes, están otras net label muy prestigiosas, por ejemplo, Argeifa, Alga. Está claro que la apuesta de la gente de Galicia por la cultura libre, pues resulta más que evidente. Pues hombre, yo creo que sí, ¿no? De hecho, ya comenté antes que yo pienso, en mi opinión, que es el futuro la edición libre y autoeditarse, que el tiempo de las discográficas convencionales ya se está acabando. Y entonces eso, en Galicia yo creo que pues siguen sí, se está adoptando esta tendencia, porque bueno, Argeifa ya lleva un montón de años. Quizá se centra un poco más en el idioma gallego y publica más grupos basándose un poco más en esa tendencia. De hecho, ahora creo que va a abrir otra net label dentro de poco, también un poco con esa temática de fomentando la música en gallego. Y creo que hay otra, la que acabas de citar, que creo que esa se centra un poquito más en la música folk, no la conozco tanto. Sí, más Y experimental bueno. también, un poco así de ese tipo de cosas experimentales y todo eso. Sí, y entonces, bueno, yo creo que o sea, está claro que las cosas están cambiando, y aquí, pues, yo creo que todo el mundo se está dando cuenta, y por eso están surgiendo este tipo de iniciativas. Vale, pues solo dos preguntas más, cortitas. La primera, ¿qué proyectos de futuro tienen ustedes? Me imagino eso, mantener el nivel de lanzamientos como comentabas antes. Y la segunda, que la canción que vamos a escuchar ahora es una de Toleada, entonces si no puedes hablar un poquito de ese grupo. Ah, pues Toleada es un grupo de unos chicos de aquí, de un concejo, bueno, de un ayuntamiento cercano a Santiago. Son gente muy joven, que tendrán sobre 20 años. Y bueno, se montaron aquí un grupito heavy y ahí están dando caña como muchísimos más grupos. Y entonces, Y en cuanto a. sí, del futuro. En cuanto a proyectos de futuro, lo que intentamos es eso, ser un poquito más constantes, intentar eso, conseguir lo de un disco a la semana, que yo creo que se puede hacer. O sea, más o menos tenemos un porrón de discos ahí para subir. Pasa que por falta de tiempo, pues vamos ahora, al principio íbamos muy lanzados y nos dimos cuenta que no siempre vamos a tener el tiempo que disponíamos al principio. Y luego sí nos gustaría pues intentar recuperar muchísimas bandas, sobre todo gallegas, de los años 90, que editaron un montón de trabajos, y entonces que nos gustaría recuperar eso para que no se pierda ahí, discos de grupos que no salieron a la luz, gente que grabó discos y luego no consiguieron publicarlos. Pues también hay un par de casos y también nos gustaría recuperarlos. Y para eso, bueno, para eso estamos trabajando, para intentar ampliar todo el catálogo que tenemos y, bueno, sin dejar descuidado la parte de grupos actuales y Suena muy bien abrirnos en un poco cualquier a, caso. sí, abrirnos un poquito a, al resto de comunidades, para que también sepan que pueden encontrar un mercado en Galicia. Pues muy bien, Dani, gracias por tu tiempo. Nosotros vamos a seguir la siguiente media hora poniendo música de Otto Serrabudo. En fin, ha sido muy instructivo esta charla, conociendo un poco cómo llevan ustedes esta discográfica virtual y lo que piensan hacer en el futuro, esos planes para recuperar lanzamientos antiguos y todo eso, pues lo dicho, seguimos en contacto. Vale, muchas gracias. Igualmente un placer, ¿vale? Venga, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. We'll be right back. mentira, esas voces que arraigan la mente de quien me contempla. Silencio eterno, compañero de viaje, avance hacia él, vola tu alma, espera. O que aprendices, noncho ensinado, hay un baleiro dentro de ti. Las ataduras son las sociedades, pero un día, coitelo, serás liberado. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y eso es, por ejemplo, la música de la Anel Label gallega Otoxo Rabudo. Hablábamos hace un momento con uno de sus responsables, Dani, sobre todo lo relacionado con esta discográfica virtual. Y acto seguido pusimos este tema de Toleada, que se llama Teatro da Dor. Aparece en el EP homónimo del grupo editado hace poco en Otoxo Rabudo. Y estamos ante una formación muy joven, nos lo contaba Dani, acaba de empezar, pero tiene las ideas muy claras según hemos podido comprobar. Vamos ahora con un tema de Overme Homicida. Se llama Alúa y lo escribiría yo en un rollo más de noise rock, en la onda de Pavement, algo así, que los estilos habituales de Otoxo Rabudo, pero aún así el cambio se agradece. Vamos a escuchar entonces esta Alúa. Mataron los versos malgastados, los utópicos pensamientos. Remató un ser un soñador y a Lua se le dio vuestro porte mágico. Sus besos de colegial, los morbosos agarimos. Rematemos ser amante, la Lua rompe o ser un feitizo. Lua, Lua, Lua, Lua, Lua. el tormento, los meus escuros pensamientos, cuando guardo de un llanto, y a lua mata los teus pentatásicos. Reconfortante a minha viagem. Toda la música de Overme Homicida la compuso y grabó Jorge Rodríguez, quien también es guitarrista de Esquíos. Esquíos ya los conocemos por aquí en Tajire 23, es una banda de punk, ha editado bastantes trabajos en la Nelego Lotosho Rabudo, a la que le estamos dedicando un monográfico en el día de hoy en Tajile 23. Y esta era la canción Alúa, aparece en el EP de Overme Homicida titulado O Rei Mukade. Y vamos ahora con Cogito, un grupo que te lanza el siguiente desafío para cuando escuches su música. Ellos hacen ska y te preguntan: ¿serás capaz de mantenerte completamente inmóvil? Ese sonido infernal que me despierta y que no me deja en paz. Siento que todo esto se va. Y esta presión ya no la puedo aguantar más. Como un autómata me tengo que comportar. Y en esta fábrica de por vida fichar. 40 horas buscándome el pan y mi cerebro desconectado ya está. Ahogar mis penas en la barra de algún bar. Camino a casa, no paro de pensar. ¿Qué mierda de vida tengo que soportar? Y al día siguiente me tengo que levantar. Hacer lo mismo y otra vez a empezar. Y otra vez al tajo. Oye chaval, te acabo de contar la historia de mi vida, lo que te puede pasar. Oye chaval, Pues con 10 miembros, Cogito son una verdadera orquesta del ska. Su música nos llega desde Galicia a través de el label Otoyo Rabudo. Esta era la canción Autómata dentro del álbum que se llama casi igual, Autómatas. Y vamos ahora, dentro del repaso que estamos haciendo al catálogo de esta discográfica virtual, con La Bazaba, que nos cuentan un poco por qué las cosas son así. Las cosas son así. Escuchando Intangible 23, programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Aquí estamos poniendo los temas de los diferentes artistas que aparecen en el catálogo de Lanel Label Gallega Otoyo Rabudo. Estos eran La Bazaba, con un tema que se llamaba As cousas son así. Aparece en el EP Sen Medo, me imagino que significa sin miedo. Y vamos ahora con una de esas excepciones, porque como nos comentaba Dani, uno de los responsables de esta discográfica virtual, Otoyo Rabudo se centra sobre todo en el punk y el heavy metal, quizá porque en esos géneros es donde más música libre se edita, al menos en Galicia, dejando a un lado la electrónica y lo experimental, por supuesto. Entonces, Sleeping Cat se salen de esa norma, porque nos ofrecen una música muy popera, acústica, calmada y melódica. Vamos a comprobarlo en este tema de Sleeping Cat junto a Ramón Orencio, que se titula The Story of the Vanished Moon, la historia de la luna desaparecida. Dark night, the stars shine more, and whine about the fight between the moon and sun. There is no reason Curiosa esa coda con pasos que se alejan en la distancia y silbidos en este tema de Sleeping Cat junto a Ramón Orencio titulado The Story of the Vanished Moon. Sleeping Cat es el seudónimo de Jerry Noya, un músico que presenta una influencia muy fuerte de los Beatles. Uno de los temas de este EP, de hecho, está dedicado a la memoria de John Lennon. Y todo esto demuestra que Otosio Rabudo no se cierra al folk y al pop. El trabajo al que me estoy refiriendo es The First EP de Sleeping Cat y por supuesto se puede descargar de forma gratuita y legal desde la página de esta discográfica virtual Otosio Rabudo. Pero volvamos con más heavy metal, que de todas formas no es un género que solamos poner mucho en nuestro programa. Lo que ocurre es que a mí me gustan los grupos de heavy metal que meten un mínimo de melodía y que no solo son agresivos, sino que también saben tocar sus instrumentos y proponen algo con sustancia. Yo diría que esas condiciones las cumple de sobra Gidora. Lo vas a poder escuchar en este tema, Tiranía del Yo. Yeah! este álbum de Yidora, El Origen, tiene un sonido verdaderamente tremendo, muy compacto, son cualidades estupendas y no sorprende tanto cuando uno se entera de que lo masterizó el productor de heavy metal Scott Adkins, que ha trabajado con gente como Cradle of Filth. Seguramente a los aficionados de este género les sonará bastante. Hemos escuchado el tema Tiranía del Yo, uno de los primeros de este disco editado en la en el label Otoso Rabudo, a la que le estamos dedicando la edición de hoy jueves en Intangible 23, y vamos a ir terminando con Skios, grupo que mencionaba antes porque su guitarrista era el hombre detrás de Overme Homicida, y vamos a escucharles con uno de sus temas saberes del último álbum, Galician Carrase on Garage, está recién salido y es muy garajero, se llama entonces Saberes. Sabes oler, son lo que quieres hacer, son lo que puedes romper, mas no puedes ejercer, mas no puedes ejercer, son lo que quieres sentir, son lo que puedes vivir, son lo que quieres mentir, son. Son la razón de existir, mas no puedes elegir, mas no puedes elegir. No puedo creer, se no puedo ver, se no puedo coger, no puedo creer, no tengo fe, se no puedo ver, esto es la razón que llevo a hacer. Las horas ya ves lo que son, las horas vives lo que son, sí, las horas coitas lo que son, mas no entendes a lección, mas no entendes a lección. No puedo creer, si no puedo ver, si no puedo coger, no puedo creer. Se no puedo ver, es por peso de razón que debo hacer. Ahí estaba ese tema de Skios, Saberes. Con él terminamos esta edición de hoy de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Hemos hecho un repaso por la página de la en el label gallega Otoso Rabudo. Te digo la dirección por si te quieres dar una vuelta y bajarte algunos discos: otosorabudonetlabel.blogspot.com. Otoso con X y Rabudo con B. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canalesahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de ponerte en contacto con nosotros mediante el correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. También estará por ahí, como siempre, el programa entero en formato podcast para escucharlo cuando quieras. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.